tuvimos una noticia terrible que fue el fallecimiento de Teresa de Luca, con lo cual a nosotros nos tomó bastante por sorpresa porque no esperábamos conformar una nueva lista. Pensábamos que Teresa iba a ir a la cabeza y que iba a formar su lista. Y bueno, siendo que la CTA conforma ATE, forma parte de ATE, son la misma cosa, nos tocó hacerle frente. Y bueno, dijimos, no vamos a dejar la CTA en manos de cualquiera, hay que armar una nueva lista. Me propusieron ser la secretaria general, con lo cual dije que sí, porque al principio me dio un poco de temor. La realidad es esa, yo soy joven, estoy militando hace unos cuantos años, pero que te ofrezcan la cabeza de algo tan importante, a veces a uno lo deja paralizado. Pero bueno, me dijeron, estás preparada, tenés muchas herramientas y te vamos a acompañar. Así que conformamos una comisión muy buena y vamos a hacerle frente a la CTA. Yo milito en ATE desde hace 10 años. Hace 12 años que soy empleada municipal y estoy trabajando en comisión como finanzas en ATE desde el año 2018. Estoy en la seccional. Soy trabajadora social y trabajaba en niñez en el municipio. En ATE milito desde ahí, pero tengo militancia desde hace mucho tiempo en lo social. La CTA tiene importancia a nivel nacional. La CTA autónoma se crea en los años 90 con los despidos masivos en la época del menemismo para acoger a los trabajadores que quedaban desocupados, que nadie los podía defender. Ahí nace la CTA y esa es la importancia más grande que tiene. Desde ahí, bueno, lucha por el hambre, por que ningún chico se quede sin comer. Ahora estamos luchando por un salario básico universal, un piso de derechos para todos los ciudadanos, no solamente para la gente que cobra planes. Tiene que ver con un piso de derechos con que todos estemos iguales, es igualdad. Bueno, nosotros proyectamos capacitaciones, continuar con el trabajo de Teresa de Luca, ella ayudaba muchísimo, y además sumarle el acompañamiento a los trabajadores. Por supuesto que estaba un poco desdibujado desde la CTA, era una CTA más social la que tenía Teresa de Luca, y nosotros vamos a tener una CTA que además de lo social, se ocupe de lo gremial, de lo sindical, y de acoger a los trabajadores. Nosotros tenemos un padrón de 860 más o menos afiliados, sí, 860 porque afiliados. Es regional lo nuestro, es CTA Cañuelas Lobos Roque Pérez, es una regional, y las elecciones van a ser justamente en estas ciudades también, con unas volantes que va a haber tanto en Lobos como en Roque Pérez, y en Cañuelas vamos a tener mesas en el kilómetro 64 sobre ruta 3, donde funcionaba la sede de la CTA de Teresa, y la otra mesa va a estar en la sede de ATE. Ahí pueden venir a votar todos los afiliados a la CTA autónoma, y obviamente el mayor grueso que tenemos nosotros es los afiliados de ATE, que van a venir a votar a nuestra sede. La gente de MTL y de trabajo territorial que hacía Teresa va a votar en la ruta 3, kilómetro 64. ¿Cuándo van a ser las elecciones? El 11 de agosto. Las mesas, algunas se abren a las 6 de la mañana y están hasta las 18 horas. A las 18 horas se cierra el comicio. Es única lista acá en Cañuelas, no hubo lista opositora, igualmente las elecciones se deben hacer, nosotros trabajamos por el derecho, ¿no? Entonces son democráticas las elecciones y queremos hacer un plebiscito acá en Cañuelas. Claramente, siendo una sola lista, nos gustaría que todos los afiliados puedan votar igualmente y conocer nuestra propuesta. ¿Y ya se han reunido con justamente los diferentes afiliados de tanto de la CTA como del resto? Sí, nos hemos reunido con algunos afiliados, sí. Esto fue conciliado en su momento ante la situación de Teresa y su enfermedad, que era terminal. Teresa nos pidió continuar con la continuidad que ella venía desarrollando. Y es muy importante porque esto fue conciliado con su hija, Grecia Gratone, que va a integrar conformar la lista en derechos humanos. Y la verdad que Grecia se mostró muy abierta, con una humildad poco común a veces cuando vienen elecciones, y ella está dispuesta a continuar con nuestra CTA, que es la de su mamá, que en principio no quería integrar, pero bueno, cuando entró después del fallecimiento de su mamá a las instalaciones y vio las máquinas de coser, todo el trabajo que venía desarrollando Teresa con su gente, con nuestra gente de la CTA, que era costura, cultivaban plantas, hierbas. Todo eso hizo que en su cabeza hiciera una movilización diferente y dijo, ¿por qué no? Y bueno, ahí la recibimos nosotros, la contuvimos, hablamos con ella y bueno, ahí se decidió llegar a ver quién podía ocupar el lugar de su mamá. Ella nos dijo que no estaba preparada y nosotros que por ahí desde ATE tenemos más trayectoria, más años, queríamos una persona joven, con una preparación. Marisa es una licenciada de trabajo social, ha trabajado mucho en sociedades de fomento, en comedores, entonces tiene una vasta trayectoria en esto y para nosotros es sumamente importante que además de ser una candidata potable, tenga esa empatía que hoy por hoy necesitamos en la situación que está atravesando el país y que tanto están sufriendo, sobre todo los más vulnerables. ¿Los talleres, los cursos que brindaban quedaron parados luego de la lamentable noticia de Teresa? Sí, quedaron parados y los vamos a retomar, por supuesto. Talleres nuevos, tenemos muchos proyectos nuevos con Grecia. Ella tiene muchísimo empuje, es el fiel reflejo de su madre. Bien. Por otro lado, les consulto a nivel nacional, ¿a quién acompaña la lista? A Cachorro Godoy, en Nación, en provincia al Colo de Isasi, y bueno, y acá nosotros. Mi secretaria adjunta es Graciela Perazo. Sí, la lista es lista 1, Germán Abdala, que es un referente de ATE y de CTA. Él es el que hizo los convenios colectivos de trabajo, tiene una importancia terrible, un compañero militante, es un referente para nosotros, gigante. Vos me querías preguntar por los lugares de votación. Sí, que nos recuerden la fecha y lugares de votación. Sí, los lugares de votación son la sede de ATE, la sede de ATE Lobos, la sede de ATE Roque Pérez, el Dardo Rocha y la sede de CTA. Las elecciones son el día 11 de agosto a partir de las 6 de la mañana.